que la electricidad o entra por las puntas o sale por las puntas. Eso es su camino preferido, es su mejor camino que encuentra. Ya. Entonces, una persona que esté caminando, digamos, por acá, puede ser, ¿no? Una persona está caminando, caminando, hace eso de punta. Un árbol hace lo de la punta. Una casa que está sobresaliendo hace lo de la punta. A veces una pampa y hay una pequeña casa nada más. Entonces, hace lo de la punta. ¿Ya? A veces cuando no encuentra el camino, porque el rayo de caer va a caer, no es necesario que haya la punta para que caiga. O sea, el rayo sí o sí ya está cargando y va a comenzar a, cuando alcanza un nivel, un determinado nivel de carga, sí o sí va a caer. Cae así, a veces en ramas, etcétera, y comienza, puede caer en el suelo, pero si encuentra una punta, se viene, pues si va a caer por acá, se viene por la punta. Inclusive con herramientas en el campo, los campesinos agarran, apenas perciben de que puede caer ese rayo, botan las herramientas y se guarece. Que también está bien, ¿no? Porque los metales, de hecho que atraen, es un con mucho mayor conductor que cualquiera. Pero más que todo tiene que ver el efecto punta. Y luego tratan de buscar una parte baja, puede ser un pequeño río o algo, un riachuelo, aunque sea un metro, va por debajo del suelo. Trata de buscar, no hay que acercarse nunca hacia los árboles porque son puntas y va a caer por el árbol y al final en su recorrido del árbol te va a carbonizar a ti, ¿no?